Estás en un bareto privando con colegas, te tomas unas cañas, te ríes un montón. De repente uno se pasa y te cabreas, y en vez de su mierda le dices maricón. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un sexista. Estás en una fiesta, abrazado a tu novia y ves a dos tíos que se comen a besos. Te ríes y murmuras, me montas una bronca. Sé que te ríes, idiota, que es lo que te da miedo. Ya te vale, ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan sexista. Ama como quieras, tú mide su fuerza. Somos gays y lesbianas porque nos da la gana. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Y notas que te atrae y le tiras los cejos, pero ella no se entera. Luego la ves con otra, se besan y se abren como un macho humillado y dices que tortillera. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser tan sexista. A casa de un colega te quedas a sobar, hay que compartir cama y sientes un vacío porque deseas tocarle y te cortas cantidad. Así te han educado, así te han oprimido. Ya te vale, ya te vale, ya te vale de ser un machista. Ya te vale, ya te vale, ya te vale. Y este no sexista, ama como quiera, tú mido su fuerza. Somos gays y lesbianas porque nos da la gana. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Derecho a propio cuerpo, libertad sexual. Buenas, es Asento Furia. Si nos estás escuchando en directo por la frecuencia modulada en el 104.9, hoy es lunes, 16 de julio a las 4 de la tarde, o en reposición otro lunes próximo cada 15 días, o la madrugada del viernes al sábado a las 3 de la mañana, o la tarde del domingo a las 8 de la tarde, o bien en radiomalva.org, o bien en nuestro podcast de iVoox que puedes encontrar por Tu Furia. Hoy, el día del orgullo, tenemos un manifiesto. Existe todavía una reticencia muy importante, ¿no?, por parte de las personas LGTBI a acercarse a la policía. Entonces, pensamos que la mejor manera de romper con esa ruda imagen que todavía la policía tiene respecto a la sociedad, ¿no?, respecto a los ciudadanos, es aparecer apoyando directamente en la marcha del orgullo, con los uniformes. Hicimos una petición por vía interna y como veíamos que se demoraba mucho, decidimos hacer una petición change.org directamente al ministro de Interior. Había habido cambios políticos, como todos sabemos, y pensamos que este nuevo equipo de gobierno nos podría favorecer. El uniforme es cómo nos reconoce la ciudadanía a nosotros cuando prestamos servicio, cuando acuden a nosotros a pedir ayuda porque han sido víctimas de algún tipo de incidente relacionado con el odio, la discriminación. Ese es el motivo, ¿no?, principal, el decir, estamos aquí, estamos a pie de calle, caminando con vosotros, en la marcha del orgullo, defendiendo los derechos y las libertades. Es que existe todavía cierto miedo y rechazo a acercarse a la corporación policial debido a que tenemos una memoria histórica no del todo superada, que ha creado unas barreras, un muro invisible, ¿no?, debido a que la policía antes era un cuerpo represor, policía y guardia civil, y lo que hacían era someter a ciertas persecuciones, oprimían y torturaban a las personas del colectivo. Bueno, acabamos de escuchar a los portavoces de LGTB Pol, la Asociación de Policías LGTB. El programa de hoy, como podréis estar imaginando, va a hablar sobre policía, pero evidentemente no vamos a seguir con las mentiras y con el rabado de cara que esta peña estaba mostrándonos en el vídeo que han hecho este año por su enfado a no poder desfilar finalmente con su uniforme en el Orgullo LGTB de Madrid de este último año, cosa que sí que hicieron el año pasado. Este programa va a ir en torno a desmontar todos estos argumentos que intentan rabarse la cara. Concretamente diremos una serie de datos bastante heavy para desmontar todo esto. Así que avisamos a nuestras oyentes que el programa de hoy será bastante heavy. Hacemos un aviso de contenido, un trigger warning, como se dice ahora, que se escucharán cosas bastante hartas y puede que alguna persona que nos escucha le pueda remover algo de lo que vayamos a decir hoy, quizás porque en sus propias carnes hayan podido recibir alguna de la violencia policial que vamos a hablar hoy. Por el programa de hoy, en resumen, va a hablar de violencia, de tortura policial contra gente LGTBI. Y para empezar vamos a poner la entrevista que hace un mes les hicimos, un mes justo hoy, les hicimos a Les Nunca Más Callades, este grupo del que hemos hablado alguna vez en Tofuria, de peña, de dos personas trans que sufrieron una agresión en Granada hace un año. Así que ponemos la entrevista y volvemos, y espero que para entonces haya venido Jordi, que ahora mismo me encuentro yo aquí sola. Así que ale, disfrutadla. Buenas, hoy es 16 de junio y estamos a las puertas de la Mani del Orgullo de este año. Y tenemos, ni más ni menos, delante nuestro a la peña de Les Nunca Más Callades, que hemos hablado muchas veces en el programa de ellos. Han venido a Valencia a presentar su movida. Pues han venido a Valencia a presentar su movida. El jueves las tuvimos en Lorta haciendo una maravillosa performance y una gincana muy guapa. Y hoy las tenemos en la Mandrágora haciendo un comedor. Y aquí están dispuestas a que les entrevistemos con preguntas que tenemos para ellas, pues novedades, etcétera. Muy buenas a todo el mundo. Hola. Hola. Hola. Aquí están las Nunca Más Callades, ¿eh? En Valencia somos lo mes. Bueno, la primera pregunta: desde fuera se ve que habéis generado un grupillo muy guay para gestionar esta agresión, que bueno, refrescando la memoria, la peña que no sepa la movida, estamos ante una agresión transfoba que tuvo lugar por parte de policías nacionales de Granada, muy heavy, ya la hablamos en programas anteriores, y si buscáis Les Nunca Más Callades, ¿no?, en internet, encontráis los textos alrededor de este tema, y desde fuera se ve que habéis tenido una gestión colectiva de apoyo a las compas que sufrieron esta movida y que bueno, que parece que están bastante respaldadas, ¿no? Yo por lo menos me sentiría muy segura, ¿no?, visto por lo menos desde fuera. ¿Qué tenéis que decir alrededor del proceso colectivo que ha rodeado todo este tema? Vale, bueno, pues yo voy a empezar hablando y diciendo que bueno, este ha sido algo que nos ha unido como bastante, que antes de todo esto nos conocíamos pero no mucho, entonces que ha sido un proceso que ha servido como para unirnos, crear alianzas y bueno, además de gestionar comedores, cenadores, hacer serigrafía, hacer diversas cosas, pues también ha hecho que hayamos podido conocernos más, ¿no?, y crear vínculos más allá, ¿no? Y voy a pasar un poco la palabra a quien quiera. Bueno, yo soy una de las personas, ¿qué tal? Gestiona, como que le pasó esta movida en primera persona con la policía. Y, jope, pues, como que lo primero, gracias a todas las compis, ¿no? Porque primero a mis compis que están aquí conmigo y que me han ayudado a gestionar todo esto, a sacar dinero, a tirar para adelante, a visibilizarlo, como pese a todas las consecuencias, ¿no? Porque al final es un curro, es un trabajo por el que no tenemos ningún dinero, sino simplemente el hecho de politizarlo y de respaldarnos entre nosotras, ¿no? Y el hecho de tener un respaldo tanto político como personal y emocional, que, bueno, a mí personalmente me ha parecido mucho más grato. O sea, que es guay, el respaldo político, económico, todo esto es genial, pero el tener unas personas que están ahí para apoyarse a partir de esto, jope, es como, qué bien, gracias por todo. Y bueno, pues cansado, un proceso cansado, pero jodidas pero contentas, supongo, un poco. Y no sé si queréis añadir algo más. Pues bueno, que al final los procesos judiciales, ¿no? Como que a veces requieren un estar ahí y una incondicionalidad, ¿no? Como a veces que llega como a ser pesada, llega a saturar, ¿no? Pero bueno, dentro de todo eso yo siento que también, ¿no? En el colectivo como que se ha ido hablando y se ha ido gestionando de la manera en la que hemos podido, con los tiempos con los que hemos podido, con las diversidades emocionales en las que nos hemos podido mover. Y bueno, que acabamos un año con necesidad de tener un respirito, ¿no? De que llegue el verano, de que todas seguimos con esto en la cabeza, pero no como una especie de dispersión para respirar un poco más tranquilas. Y como también reflejar que el castigo creemos que empieza desde el momento en el que sale la denuncia y por lo tanto como que condiciona nuestras vidas, ¿no? Más allá de luego la resolución que haya y como que particularmente el lidiar entre los cuidados y la productividad que lleva esta campaña ha sido algo en lo que seguimos aprendiendo. Bueno, también como eso, para mí personalmente, desde haberlo vivido, la noche de lo que pasó la movida fue lo mínimo, ¿sabes? Como que en realidad el haber estado ahí, una palicita de unos maderos, cuatro insultos, no sé qué, a nivel político es harto, a nivel personal como que yo estoy un poco acostumbrado y es como pues ya está, ¿no? La historia es un poco a nivel político lo que quiere decir y a la vez como que agradezco mucho, pero a la vez es duro como ver el que lo que ha dicho mi compi, ¿no? Que el proceso y el castigo empieza una vez que empieza la denuncia y todo el proceso judicial, ¿no? Y el hecho de haber, como que este proceso no es una cosa que vivamos nosotras solas, sino que es un castigo por parte de todas, porque al final todas nos hemos responsabilizado de llevar una caja de resistencia, de currar con ellas. Entonces, como qué bonito y qué doloroso a la vez ver que un castigo judicial no viene nunca contra una persona concreta, sino que es contra toda su red y jope, que depende de las redes, pues hay veces que se responsabilizan más o menos, pero que, bueno, en este caso se han responsabilizado a tope porque ha sido un castigo para todas y lo hemos vivido así. Duro, pero reconfortante a la vez, pero duro a la vez, pero ya así en esta dicotomía continua. Y bueno, como que hay que ver esto, que siempre, como que el apoyo no solamente va contra, o sea, no, nunca va hacia las personas que lo han sufrido directamente, sino contra toda la familia que hay alrededor, familia entre comillas, que bueno, que somos todas al final. Bueno, toda la propaganda que habéis hecho en contra de este caso es como, tiene como un... como un mensaje no empoderante, ¿no? Como un mensaje ahí de desafío, ¿no? A las autoridades. En plan, nos habéis hostiado, pero seguimos siendo unas divas, ¿no? Algo así. Y me parece bastante acertada, ¿no? La forma en la que lo habéis planteado. Que tenéis que decir alguna cosilla, en plan, ¿por qué habéis pensado en hacer esto? ¿De hacerlo de esta manera? Pues yo vivo mi vida un poco así. O sea, y creo que todas vivimos un poco la vida así de, bueno, pues nos dais de hostias, pero vale, o sea, pues, cuantas más hostias, pues más malas hostias vamos a sacar nosotras, ¿no? O sea, creo que al final hay un sistema que se centra en intentar aplastarte y que cuanto más como que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Te intenta aplastar, tú chillas más todavía, entonces te aplastas más fuerte, entonces chillas más todavía. No sé dónde está el final, la verdad, pero yo no puedo evitar vivirlo así un poco. O sea, creo que desde esa noche ya el proceso empezó así, de un intentar denigrarnos por parte de la policía, intentar darnos, pegarnos, intentar tratarnos como de que estaban pasando cosas que no estaban pasando, de, oh, me está intentando morder, y era un, cari, ¿qué te pasa? ¿Cómo que te estoy intentando morder? Pero tú tienes que te voy a morder el escudo este, pero estás de la olla, o sea, no puede ser esto, ¿no? No sé, como que creo que para mí, personalmente, el venirme abajo me lo permito con la gente que yo me quiero venir abajo. Como que con esta peña, con la peña que intenta agredirme, me siento más empoderada cuando su mala hostia me reconforta hacia arriba. Es decir, es que tus hostias lo que me hacen es venirme más arriba todavía. Esto no es un castigo, esto es un... Me está dando más razones para estar más cabreada. No me voy a venir abajo. Como que creo que hemos tirado un poco por ahí, ¿no? De este modo. Sí, ha habido también un poco como evolución del mensaje. Primero cuando salimos de comisaría y ahí estamos súper cargadas de rabia, aunque también de apoyo, ¿no? Y cuando ese proceso va avanzando y bueno, ¿no? Pues le damos una vueltita, ¿no? A esa frase y de... nos quieren muertas, estamos vivas, pues pasamos a un fichadas y heridas, continuamos vivas. Y bueno, también me parece también importante el renovarse y ir acompañando la frase que nos identifica con el proceso que estamos viviendo, ¿no? Que no estamos como al principio. Y en relación a apoyos y detracciones que habéis podido tener en Granada, ¿qué tal ha ido? Muchos colectivos os han apoyado. Pues la verdad es que sí que nos sentimos bastante apoyadas a nivel estatal, ¿no? Como que hemos recibido apoyos de Maricas del Norte, Maricas del Sur, ¿no? Diferentes colectivos, ¿no? Como de aquí, la zona de Valencia, ¿no? De Madrid, de Iruña, de Mallorca, de Barna, ¿no? Como que, jo, sentimos que la campaña ha llegado a la gente y que la gente se ha implicado con esto, ¿no? Y desde ahí nos sentimos súper agradecidas porque al final... lo que veníamos hablando antes, ¿no? Que desde Granada es hacer caja de resistencia, pero también hacer un acompañamiento y un apoyo a las compas, ¿no? Que han sido las que han sido agredidas por la poli, ¿no? Y estar en ese lugar donde ha ocurrido, ¿no? Como donde es todo, de donde venimos todas, a veces pues cuesta un poquillo más, ¿no? O colapsa, ¿no? Como está diciendo aquí. Y bueno, pues que muchas gracias a toda esa peña que nos ha ayudado, que nos está apoyando, que está haciendo campaña con esto y que facilita que esto rule y que esto llegue, ¿no? Sí. Y como que también en un primer momento la idea un poco surge de la iniciativa de generar red y que esta caja de resistencia no sea usada únicamente para este caso particular, sino que haya ya un engranaje ahí funcionando para que cualquier agresión que surja, ¿no?, de este carácter político, pues pueda tener una seguridad económica y sentirnos más protegidas. Y nada, que ya está, que damos muchas las gracias. Claro, a nivel un poco estatal, en ambientes, como en sí que hemos tenido muchísimo apoyo a nivel de ambientes anarquistas, transfeministas, antiespecistas, digamos menos institucionalizados, que eso, como chapo, es como que bien funciona la red y al final como que ya de antes sabíamos que era nuestra red, pero sí que es verdad que hemos intentado tirar en algunas ocasiones con colectivos un poco más institucionalizados, por ejemplo, como que hay uno en concreto que es un poco a nivel andaluz, así como general, que van como de super progres y super guay, que no voy a decir el nombre, pero bueno, supongo que igual quien conozca pues conocerá un poco, que le pedimos ayuda en un primer momento y fue súper bonito, ¿no?, ver el reforzar nuestra propia opinión hacia los tipos de colectivos institucionalizados, porque era como, bueno, vamos a ver qué pasa, y su respuesta fue que, bueno, que eso no podía haber pasado, una agresión por parte de la policía hacia cuerpos trans, porque la policía había gays, entonces que ahí no existía homofobia. Claro, este colectivo en concreto está dando, bueno, este colectivo, esta institución en concreto está dando cursos de antihomofobia y de igualdad de género con las policías nacionales y les están pagando por ello. Entonces era como que yo me lo imagino ahí de un... Mira, prima, lo que me dicen aquí tus colegas, uy, eso no, mira, lávame la cara, y lavo la cara, y como que se ofrecieron a mediar, tuvimos que estar haciendo ahí pseudopaz, bueno, fue un poco... Que se vayan a la mierda. Bueno, Un mes y poco después de la agresión que sufristeis, fue la primera vez que la Policía Nacional y la Guardia Civil participaron dentro del orgullo, en el orgullo que convoca la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, a la que supongo que este colectivo, que tanto pasó de vosotros, pues pertenece, me imagino que sí, ¿no? Bueno, es una pregunta más, me puedo imaginar la respuesta, ¿no? Pero no sé, después de toda esta situación que hay de la policía intentando lavarse la cara con las situaciones que tiene después de ser un grupo que ha torturado y ha reprimido tradicionalmente a la población LGTB, ¿qué tenéis que decir al respecto después de todo lo que hemos hablado? Pues nada, en verdad pues que todo esto nos parece una mierda súper gorda, ¿no? Y algo bastante surrealista, ¿no? Que como has dicho, ¿no? Pues se laven la cara de esa manera, ¿no? Delante del público, del orgullo, ¿no? Que se está convirtiendo en esta movida de un día de superliberación, ¿no? Y qué más me da que un día se suban todos los polis que son gays a una carroza si luego ellos y todos sus compis están haciendo de las suyas y torturando y maltratando por las calles, ¿no? Porque tienen el poder de ir patrullando la ciudad y haciendo lo que les da la gana, y lo hacen. Muy bien. Y bueno, así para ir terminando, ¿qué cosillas hay ahora por Granada? ¿Qué tú ya tenéis? ¿Qué se está moviendo? Que puedan interesarles a nuestros auditores o como se diga. Pues bueno, en Granada pasa una cosa y es que cada año todo se renueva. O sea, llega el verano y se vacía porque en Granada no hay un puñetero duro y la gente que vive por ahí suele ser gente que se mueve. Entonces, de nosotras en realidad solamente se queda una. El resto emigramos un poco, ya como hemos dicho antes, para liberarnos un poco, como para estar un poco otra movida, respirar, tal. Y bueno, sí que están allí un poco militando las maricas sureñas a las que pertenecemos un par de nosotras. Y pues ahí militando, haciendo cositas, actividades, la redonda, el CSO a la redonda, que también como que tienen, van montando cositas, permiten espacios para que gestionen colectivos, hacen comedores veganos, no sé, un poquito esto. Como que hay más colectivos, pero como que los que yo milito así, o nosotras militamos por ahí. Realmente es que este año ha sido muy absorbido por esta movida, en verdad, sí, para nosotras. O sea, claro, entonces también ha sido un poco difícil, ¿no? Como sí, hablar de otras cosas cuando nosotras hemos estado viviéndonos dentro de esto y ocupando espacios, pues eso, ¿no? Como la redonda y y nuestras casas. Sí, un poco eso. Pero bueno, sí que, por ejemplo, sí hemos conocido, hay un par de colectivos chachis que han surgido este año, que no sé si seguirán el año que viene, la verdad, que son Mahón, Las Ovejas Negras, que es un colectivo anarquista de allí, que como que a mí me dan como muy buena espina, no sé, muy, muy buen rollo. Y aparte La Cizalla, también un colectivo antiespecista, que están también haciendo cositas con algunas cosillas, algunas manifas que hay por ahí, pues protaurina, y se ponen ahí a liarla, tal, y haciendo como sacando pasta para santuarios, tal, no tengáis santuarios por allí por los alrededores. Bueno, se acerca una y pregunta. Dice para nada. Bueno, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Y bueno, nos seguimos viendo por ahí, estéis donde estéis, y en Granada o fuera, y pues por aquí seguiremos también dando difusión a lo que os vaya pasando. Por cierto, una actualidad así del caso, que como la que comentasteis en el otro día en Lorta, ¿cómo está ahora mismo en este momento después del juicio, que también lo hablamos de él en el programa? Pues la historia sería, es que antes del juicio más bien, ¿no? Sí, porque en realidad el juicio todavía no ha llegado. El juicio final no ha llegado. Primero estaban dos casos separados. Por un lado, el de tortura policial, que era la denuncia que nosotros pusimos contra la policía, como una contradenuncia para defendernos de a lo que nos enfrentamos, que es atentado contra la autoridad. Y espera, que mi perra ladra. Calla un poco, churri. Bueno, pues lo dirían por casos separados, y el atentado contra la autoridad lo llevaban por lo penal, como que era delito grave, pero que la denuncia que pusimos nosotros de tortura policial se quedó como en una falta leve, de como que se hayan pasado un poquito en darnos la palicita y sin más. Y bueno, nuestra abogada luchó a tope y al final consiguió que se celebrasen los dos casos en el mismo juicio, porque eso le daba como el derecho a poder pedir pruebas. Como que en un principio la gran mayoría de las pruebas van a nuestro favor, lo que pasa es que bueno, pues son las fuerzas de seguridad y no sé qué tal, bla bla bla, del Estado. Entonces pues bueno, sabemos cómo va esto, que son primas hermanas de la gente de los juzgados, ¿no? Pero bueno, como que en principio sí que las pruebas van a nuestro favor y ahora la abogada puede pedir pruebas y como presentar pruebas por nuestro lado, como que también aparte de ser defensa, también es... ¿Ataque se dice? Yo le voy a decir ataque, acusación. Yo le voy a decir ataque, que queda más bonito, es más como del barrio. Así que bueno, pues esperemos a ver cómo va. A espera de que nos digan cuándo es la fecha del juicio y sacando dinero de debajo de las piedras, Cari. Pues bueno, esperamos que vaya bien y seguiremos publicitando las novedades que vayan surgiendo en el programa y donde haga falta. Así que, Ale, ¿alguna cosilla más? Nada, que muchas gracias por cedernos este espacio. Muchas gracias. Gracias, sí. Y a todas las que nos escuchen también. Y un besazo. ¡Mua! ¡Mua! ¡Viva el reggaetón! Soy Jordi, que he venido corriendo, he llegado tarde, pero aquí estoy. Un besito otra vez a Les Nunca Más Callades y gracias por participar con nosotros en Tofuria. Y nada, vamos a hablar de estos casos que, como decimos aquí en Valencia, ni oblid ni perdó, pues por ahora no perdonamos y para que no caiga en el olvido, vamos a sacar unos casos parecidos al que acabamos de escuchar, ¿no? Y denunciar un poco la represión policial, ¿no? Al colectivo LGTBI. Vamos a hablar del caso de Marcelo Tamendi, seguro que ya habéis oído hablar de él, de Juan Andrés Benítez, que fue asesinado por la policía en una paliza, y todos los casos de torturas que negó investigar el juez Grande Marlaska. Entre otras cosas, bueno, como la redada al bar de la Bata de Guatiné, el Abrevadero Queer de Barcelona. Bueno, y algún casito más. Pues nada, de primeras vamos a hablar del caso de Marcelo Tamendi, que para quien no lo sepa, es el... no sé si sigue siéndolo, el director del diario Egunkaria, que fue el primer diario escrito íntegramente en vasco de la historia reciente de Euskal Herria. Fruto de una entrevista que realizó el diario a miembros de la banda armada ETA, fue detenido Marcelo Tamendi y estuvo pues varios días siendo torturado por la Guardia Civil o la Policía Nacional, no me acuerdo ahora. Marcelo Tamendi es abiertamente gay, de hecho el diario Egunkaria es uno de los primeros diarios, si no el primero, de la historia del Estado español que dedicó desde el principio un especial sobre tema gay, disidente sexual, feminista, etcétera, en sus páginas. Creo que es un diario, o sea, que sale todos los días, que a veces que esta palabra no se pilla del todo. Durante las torturas sufrió vejaciones e insultos homofóbicos de todo tipo, como él mismo relató en la entrevista que le realizó, que podemos encontrar, si la buscamos en YouTube, subtitulada al castellano, en euskera, subtitulada al castellano, bastante fácil de encontrar. Le interrogaron a colegas y amantes suyos y les obligaron a que les dijera cuál era su postura favorita practicando sexo, y le obligaron desnudo a practicar a ponerse en esa postura. estas torturas, así como muchísimas torturas más que han sufrido diversas personas del entorno Abertzale o ni siquiera del entorno vasco en general, pues fueron archivadas, como muchísimas más, razón por la cual, de hecho, el Estado español fue condenado por el Tribunal Europeo de Estrasburgo hace 6 años, como mil situaciones más de ese tipo que se han dado. Y bueno, ha sido en realidad el conflicto vasco, como han venido llamándolo, ha sido pues una... ha sido una excusa, yo diría. Es una opinión mía personal, pero yo creo que es bastante cierta. El conflicto vasco ha apoyado a la policía para que torturara de forma impune en general, para que tratara mal a la peña en general, durante detenciones, porque total nunca pasaba nada, y en el conflicto de Euskal Herria tenían carta blanca siempre y casi nunca les condenaban. De hecho, pues si escuchas y te informas de cifras sobre torturas, cada vez ha habido menos torturas, cada vez las torturas por las que eran condenados policías han sido más amnistiadas por tribunales altos. Y bueno, este caso de Marcello Tamendi pues es un caso más. Y bueno, no queremos terminar este apartado sin citar pues al actual ministro de Interior, que es Fernando Grande Marlaska, que bueno, se da un cierto talante progresista porque es abiertamente gay, está casado, ha participado en programas y asociaciones LGTB apoyando el uso de los condones en contra del VIH, etcétera. Pero este tipo fue durante bastantes años juez de la Audiencia Nacional entre 2004 y 2016, me parece. Al frente de uno de los de las salas de la Audiencia Nacional estuvo archivando muchísimas denuncias por torturas que gente del entorno de la izquierda Abertzale aseguraba haber recibido por parte de Policía Nacional o Guardia Civil. Sin ir más lejos, algunas de estas agresiones eran de estas torturas eran agresiones de contenido sexual, eran violaciones puras y duras que habían sufrido activistas femeninas de la izquierda Abertzale. Y este caballero pues le tenemos ahora pues en el Ministerio del Interior, por muy gay que sea, pues bueno, sigue siendo un amparador de torturas. Pues pasamos a otro punto, primero ponemos una canción. Antes hemos escuchado, que no lo he dicho, Beste Víctima Bat y Policía No, de Piperrak y de RIP. Y bueno, tenemos tantísimas canciones sobre en contra de la policía que hemos podido elegir las que queríamos. Así que ahora mismo va a sonar un trozo de Jawellen de Sociedad Alcohólica, que le da un punto cómico a este tema tan sordido que estamos tratando. Hay que ver qué divertido es vivir rodeados de guardia civil. Lo bonito es que pasean por la ciudad controlados por un municipal. Es algo espectacular cuando ves al del champ. Vas acá, es gigante y a un par que te saca el pie de la lateral. Bueno, pues uno de los casos que también nos queríamos recordar fue el del compañero Maro Díaz Liraki. Y bueno, en vez de comentar la noticia, pues vamos a leer el pequeño texto que escribió. Me llamo Mario Díaz Liraki, tengo pasaporte de los Estados Unidos, residía en Barcelona entonces y deseo denunciar la detención que he sufrido por parte de la Guardia Urbana de Barcelona el 10 de octubre de 2006, así como el trato discriminatorio y las agresiones físicas y verbales cometidas contra mí por el cuerpo de seguridad. Considero, como explicaré seguidamente, que los y las agentes que me detuvieron tuvieron en todo momento una actitud discriminatoria y vejatoria hacia mí por mi condición transexual, porque el género femenino de mi nombre legal no corresponde con el género masculino con el que me identifico ni con mi aspecto. Hacia las 8:30 me encontraba en la plaza George Orwell, el 10 de octubre de 2006, y buscaba en mi bolsillo el paquete de tabaco para ofrecer cigarros a una amiga. Un desconocido se arrimó a mí por detrás y yo le dije que me dejara. Me preguntó qué tenía en los bolsillos y le dije, no te conozco, déjame. Entonces él me enseñó su placa de policía y me dijo, ahora me conoces. volvió a preguntarme qué tenía en los bolsillos. Yo contesté que no estaba haciendo nada y se acercaron dos agentes uniformados de la Guardia Urbana. Me cogieron fuerte del brazo, traté de hacer una llamada por el móvil para informar de mi situación y me lo impidieron. Me metieron en el coche y me llevaron a la comisaría de Las Ramblas. Durante el trayecto, el policía secreta y un agente me golpearon en la cabeza rápidamente mientras me gritaban «cállate, maricón». Cuando bajé del coche me sujetaban por cada brazo con fuerza desproporcionada y me obligaron a bajar una escalera con violencia. Me llevaron a una sala con bancos a los lados y una mesa central. Me llamaron la atención las manchas de sangre en el suelo enfrente de mí. En la sala continuaron dándome bofetadas en la cara, en la cabeza y patadas en las piernas mientras yo les preguntaba por qué no llevaban el número de identificación visible. La gente en un momento me cogió por los pezones y me preguntó «¿te ha gustado?». También me tocaron la entrepierna y la misma agente no identificada dijo «encima tiene rabo». Me tomaron los datos y después de una comprobación telefónica me dejaron ir hacia las 9:15. Y bueno, seguimos con los casos de de represión y ataque por parte de las fuerzas de seguridad, esas que se visten de rosa y quieren venir a nuestros desfiles. Y uno de los casos que nos llamó mucho la atención fue la redada en el bar de ambiente de La Bata de Batiné, que también lo llamaban Abrevadero Queer, que era un bar referente para el movimiento queer de Barcelona. Bueno, antes de describir lo que ocurrió, pues bueno, vamos a poner un par de audios de una entrevista que le hicieron a Eugenio Rodríguez, el portavoz del Front del Lliberament Gay de Cataluña, y un audio de dentro del propio bar en el momento de la redada. La nit del 28 de juny del 2013 vaig rebre una trucada dient-me que hi havia una batuda policial d'unes dimensions considerables a La Bata de Batiné, que és un bar referent del moviment d'alliberament LGTB de Catalunya, sobretot un referent de la gent que estem al voltant del FAC, per dir-ho d'alguna forma, un bar alternatiu, un bar queer, entre cometes, i ens van portar la sorpresa de... Quan vaig arribar em vaig trobar en tres cordons policials els accessos a La Bata tancats. Vaig demanar una explicació, em vaig presentar com a portaveu del FAC i se'm va dir que no podia passar. Nosaltres considerem que és absolutament desproporcionat, absolutament injustificable, que el dia del 28 de juny la policia decideixi fer una batuda en un bar que durant 15 anys s'ha demostrat alguna cosa, és donar-li qualitat en el carrer on està. ¿On está el número de placa? ¿Dónde está tu puto número de placa? Yo creo que si están cometiendo una ilegalidad. Relajáis de golpe, de verdad. Bailar un poco. ¿Sabéis que había solo? Con esto no vamos a bailar. Estos no han venido a bailar. ¿Sabes? A golpear, en todo caso. Manden un Twitter, manden todo y manden que nos acaban de... Hoy, 28 de junio, nos acaban de hacer una redada enorme en racista. No, no te vas, es que lo aquí, en este lugar. Y graba, graba, graba. Puedes grabar, puedes grabar. Y que grabe. Que grabe, que grabe. Tú para afuera, y que venga todo el mundo. A ver, nuestro barrio fuera. Maca, dame el... Bueno, la noche del 28 de junio, como hemos escuchado, el viernes 28 de junio, el sábado 29 de junio de 2013, se presentaron varios furgones y coches de los Mossos de Escuadra y sobre todo de la Guardia Urbana con intención de realizar una gran redada en la zona del Raval. Atacaron la Bata, pero también atacaron el 23, que es otro local que está en la misma calle, y un par de locales más de ambiente, todos de la zona del Raval. Qué casualidad que van al Raval y no van al Gaixample, que es la zona más rica del ambiente de Barcelona. Allí pues entraron gritando, con mucha prepotencia, pidieron la licencia al encargado de la Bata. Estuvieron provocando a la gente, acosando a los vecinos, poniendo a la gente contra la pared, y luego se limitaron a decir que era todo una redada rutinaria, claro, obviamente, aleatoria, perdón, era la palabra. En fin, fue un caso bastante impactante, ¿no? En el momento que, ¿no? Además en Barcelona, que es como, está todo, es una ciudad libre, que no pasan estas cosas, pues de repente la policía lleva a cabo esto. En Cataluña, más que en otros lados, que también en otros lados, grupos como el propio Front de Lliberament Gai de Cataluña y más grupos han hecho trabajo con la policía para darles talleres, para que dejen de ser tan homófobos, para que tengan una sensibilidad el colectivo LGTB, etcétera. Pero bueno, la verdad es que los resultados hablan por sí mismos. Hablaron mucho más por sí mismos 3 meses después de esto, cuando asesinaron a a una marica en plena calle a hostias, pero bueno, esto lo vamos a hablar ahora después. Por lo pronto vamos a dejaros con Glad to be Gay, una canción de Tim Robinson Band, que es una de las primeras bandas de cuando surgió el punk en Inglaterra. Y bueno, hablan de varias situaciones de homofobia que sufre, homofobia institucional que sufre la comunidad en ese momento. La canción es del 78, en concreto las redadas de la policía contra bares de ambiente. Así que disfrútenla. This song is dedicated to the World Health Organization. It's a medical song, and it concerns a disease whose classification, according to the International Classification of Diseases, is 302.0. Sing if you're happy that way. Hey, sing specific guy. Sing if you're happy this way. Este es un anuncio del servicio público. ¡Con guitarra! El 6 de octubre de 2013 hubo una trifulca en la calle Aurora del Raval y llegaron los Mossos de Escuadra y allí se encontraron a Juan Andrés Benítez, que bueno, era uno de los empresarios de varias tiendas de ambiente de Barcelona y activista vecinal del barrio del Raval. Le propinaron una paliza que quedó grabada en vídeo y también en audio, que lo llevó a la muerte, que ocurrió antes incluso de llegar al hospital o al poco de llegar. Esto imputó a 8 Mossos de Escuadra, a los 8 Mossos de Escuadra que participaron en el asesinato, en un juicio que se demoró casi 3 años. Juan Andrés Benítez, pues, como he contado, estaba como empresario, estaba dentro de ACEGAL, la Asociación de Comerciantes Gays, no sé qué, la Asociación de Empresarios Gays de Cataluña. Y había participado en las protestas vecinales, cuando el derribo de parte del Raval, en contra de la gentrificación, etcétera. La policía ya le tenía bastante fichado, así que, bueno, todo lo que se dijo en ese momento, cuando la noticia llegó, es que se aprovecharon del momento para quitarlo del medio. Aparte, en la prensa, cuando tuvo lugar el asesinato, se llevó a cabo una campaña bastante harta, desprestigiando al muerto, diciendo que había muerto porque en realidad tenía VIH o porque le había dado un infarto que no tenía nada que ver con el palizón que le habían metido los Mossos de Escuadra. Total que, bueno, el sistema típico, ¿no?, de la prensa. Tiempo después, muy poco después, Bordbord, el colectivo de Països Catalans, disidente sexual, sacó un artículo bastante interesante en el número 5 de su publicación, que es de junio de 2014, de la Abordatge, en el que cuentan un poco, pues, por qué no podemos fiarnos del empresariado rosa. Antes hemos escuchado a la peña de Les Nunca Más Callades cómo acudieron a colectivos LGTB de Granada y a un colectivo LGTB de Granada y pasaron completamente de ellas, ¿no? Porque es gente que recibe subvenciones, que está conectada con el Estado, que tiene unos intereses en que el statu quo siga. Y claro, la policía, pues es un tema muy delicado, ¿no? Meterse con la policía es como, wow, pueden quitarnos la subvención, podemos sufrir unas represalias que nos quitarían del podio y de la poltrona en lo que nos ha subido toda esta gente. Así que en el texto cuentan cómo ACEGAL, la asociación que he dicho, estuvo boicoteando reiteradamente todos los intentos institucionales por parte de todo el organismo que hay en torno a la ley contra la homofobia posteriormente de Cataluña y todos los organismos que había antes también. Estuve haciendo todo lo que pudo para boicotear que esto siguiera para adelante, ¿no? Que hubiera una protesta formal en contra de la Generalitat, de los Mossos de Escuadra que habían mencionado Juan Andrés. Y bueno, la reflexión con la que acaban la gente del Bordbord es que, bueno, que no podemos fiarnos, ¿no?, de esta peña, pero de todo esto también subyace, pues, que si nos enfrentamos contra la policía, muchas veces también nos tenemos que enfrentar a gente que dice estar de nuestro lado, pero que, bueno, que tiene sus propios intereses. Vamos a escuchar las declaraciones y, bueno, alguna cosilla más del juicio contra los Mossos de Escuadra que tuvo lugar en mayo de 2016 en los juzgados de Arc de Triomphe de Barcelona. Es la comparecencia ante el juez del Mossos de Escuadra que aparece en estas imágenes propinándole varias patadas al detenido. La juez le exhibe la escena. Estamos viendo aquí a una persona que está dando patadas a un agente. ¿Es usted? Sí, son dos rodillazos exactamente. Rodillazos sí. Está dando. Él defiende su actuación y la de sus compañeros. Dice que es lo normal cuando alguien se resiste. Entonces usted, para que no se siga resistiendo a la detención, le da tres patadas. Son unos golpes que consisten en intentar relajar la musculatura en la zona donde das los impactos para poderla manipular. Andrés Benítez, de 50 años, muere tras la detención. Todos justifican estas imágenes asegurando que el empresario atacó a una de las agentes y estaba muy violento. Yo tenía mi cabeza boca abajo y iba zarandeándome. Sentí miedo a morir. Sentí que mi vida en sus manos en ese momento no tenía valor. La juez calificó estos gritos del detenido de agónicos. La agente declara que son de rabia. Gritos salvajes, como los que se escuchan en el vídeo. Para poder yo explicarme, eran unos gritos de rabia. Además, en las declaraciones a las que ha tenido acceso en exclusiva Antena 3, aseguran que el arrestado se autolesionó. Yo lo vi que se da tres o cuatro golpes y en ese momento varió mi posición y le sostengo para que no continúe lesionándose. ¿Usted cree que hubo un exceso por parte de ustedes? No, yo pienso que se ajusta al protocolo. Bueno, hemos podido escuchar a las declaraciones de los asesinos, de Juan Andrés, cómo normalizan la tortura policial en sus declaraciones, incluso la justifican diciendo que es por el bien de la persona a la que han asesinado. Las sentencias que recibieron fueron aproximadamente de 1 año y 9 meses de media de cárcel por cada uno de los 8 Mossos de Escuadra, lo cual implicaba que no entraban porque no tenían antecedentes, y 2 años de no poder ejercer de Mossos de Escuadra. Supongo que ahora ya pues estarán volviendo a ejercer. Esto fue fruto de un acuerdo entre la defensa, o sea, el Ministerio de Interior o la Consellería de Interior de Cataluña y la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿no? Que llegaron a este acuerdo pasándose por alto las peticiones del movimiento que había surgido para visibilizar el asesinato de Juan Andrés, que lo que querían era llevar un juicio público para exhibir y denunciar la tortura policial y la violencia policial y el asesinato policial que se había cometido. Bueno, dijeron que ellos lo que buscaban era un pacto y bueno, pues el resultado fue este. Poco tiempo después, o antes, no me acuerdo bien, se ocupó un solar en la misma calle Aurora donde fue asesinado Juan Benítez, con su mismo nombre, desde el que se hacen actividades, desde el que se hicieron actividades en su día para promover la visibilización de este caso. Y bueno, fue un caso bastante mediático y bueno, se llegó a hacer una canción que vamos a poner ahora, a no ser que Jordi quiera comentar alguna cosa al respecto. Sí, que para la que está ahí declarando, que dice temía por mi vida, pensaba que mi vida en sus manos no tenía valor. Bueno, está claro que la de este hombre y las suyas no tuvo ningún valor, ¿no? O sea, realmente quien salió muerto fue él. O sea, es que... Bueno, antes hemos escuchado una canción del año 91 de La Furia, Conoce tus derechos, que bueno, lo que dice ya lo habéis oído, tienes derecho a que no te maten a menos que lo haga un policía. Cuando escuché esta canción pues me quedé wow. Es un poco alejado igual de la realidad actual, pero lo cierto es que yo era un adolescente no tan politizado como ahora. Desde luego es toda la verdad. Tiene esa canción y ya han pasado 25 años, más de 25 años, de que Javier Chispe la compuso. En fin, es lo que pasa. No solamente pueden matarte, sino que aparte ni siquiera entran en la cárcel por asesinarte. Vamos a escuchar Super Spanish Combo, Mataron a Juan Andrés, que habla precisamente de este caso. Andrés lo mataron a palos. Otra víctima más de la impunidad en un estado con sistema blindado y cerrado con candado. El Raval no olvida, no queda callado. Mataron a Juan Andrés, lo mataron allá en el Raval. Víctima del abuso de la fuerza policial. En el Carrera Aurora aún se llora, señora, por la muerte de un inocente, un chico decente, que pedía auxilio a gritos. Y es triste, en YouTube ves cómo mataron a Juan Andrés. Mataron a Juan Andrés, lo mataron allá en el Raval. la mañana siguiente. A los vecinos despiertan puerta por puerta, alertan que borren cualquier tipo de grabación o prueba y que nadie lo mueva a las buenas, bueno, si no quieren tener problemas. Mataron a Juan Andrés, lo mataron allá en el Raval. Solo denuncio al policía corrupto. Se siente ardido quien tapa el bulto. Cómplice silencioso, guarda la conciencia. El crimen monstruoso de Mosu. Sin justicia no hay reposo. Mataron a Juan Andrés, lo mataron ahí en el Raval. Víctima del abuso de la fuerza policial. Mataron a Juan Andrés, lo mataron ahí en el Raval. Bueno, a continuación vamos a leer un extracto de una obra de historia no publicada que habla, es una parte que habla de casos de violencia policial contra gente disidente sexual y de género que han tenido lugar. Bueno, el extracto es más grande, habla desde los años, desde la muerte de Franco más o menos, de la transición hasta la actualidad, aunque bueno, hemos seleccionado los últimos pues 15, 17 años, que es más o menos coincidiendo con la época en la que ha empezado a haber estos programas de los que hemos hablado antes, de secciones LGTB, de sindicatos o grupos LGTB que empiezan a tratar con la policía, ¿no? Pues por una parte les dan este lacito rosa, ¿no? Pero por otra la realidad muestra pues acciones como las siguientes. Así que empiezo a leer. En 2001, un policía municipal abiertamente homófobo acosó y finalmente propinó una paliza en la comisaría de Alpedrete, Madrid, a un vecino gay, entre insultos, comentarios homófobos y el ofrecimiento de su revólver para que se suicidara. Su pareja no se libró tampoco de varios puñetazos. Tras la festividad del Orgullo Gay barcelonesa de ese mismo año, dos guardias urbanos detuvieron y golpearon a un gay al que le dijeron que le hacían eso por maricón. A inicios de 2003 fueron condenados por ello, pero indultados por el Tribunal Supremo. ¿Veis lo que comentábamos antes? Los indultos que recibe la policía cuando tienen lugar estas acciones. En 2002, la misma Guardia Urbana celebró su propio orgullo. Efectuaron una redada en un bar de ambiente vestidos con botas militares, portando uno un gorro de legionario, uno de los policías secretas, y otro haciendo ver su estética skinhead. Como culmen, detuvieron al dueño del bar al grito de «mariconazo de mierda» y robaron el dinero de la caja. En 2007, un estadounidense miembro de un organismo internacional de defensa de los derechos humanos fue detenido por dos policías nacionales tras llamarle maricón de mierda, siendo tratado dejadamente en el calabozo. En agosto de 2008, la CNT de Sevilla publicaba una esquela en el periódico confederal a su militante Rosa Pazos, asesinada pocas semanas antes. En esta podemos leer que la mujer trans fallecida durante años denunció la persecución y amenazas de muerte que sufría por parte de nazis, fascistas, niñatos y policías. En mayo de 2009, la policía local de Palma de Mallorca vejó y maltrató psicológicamente a un gay detenido, obligándole a desnudarse, agacharse y ofreciéndole una manta con excrementos para cubrirse mientras recibía comentarios homófobos. En la misma localidad, 4 años más tarde, 2 policías locales recomendaban al autor de una agresión homófoba quitarse de en medio para no arrestarlo. También en 2009, un matrimonio de policías locales lesbianas denunciaba el acoso lesbofóbico al que habían sido sometidas por el concejal de seguridad de Sitges del Partido Socialista y el jefe de la policía. En 2010, un gay, al interponer una denuncia en comisaría por una agresión homófoba ocurrida en Vigo delante de unos policías locales que lo ignoraron, un policía nacional se burló de él y le dijo: «Eso os pasa por maricones». En 2011, un policía municipal ganó el juicio tras el acoso homófobo que recibió durante años por sus compañeros, incluyendo pintadas y papeles con insultos y encontrar en su coche con las ruedas pinchadas una diana, una esvástica y su número de placa ante la completa pasividad del Ayuntamiento de Unión del Pueblo Navarro. En 2012, Diversidad LGTB de Alicante denunciaba un aumento de la homofobia en la Policía Nacional, siendo la gota que colmó el vaso un conato de redada en un pub gay que acabó con un cliente imputado por atentado a la autoridad. Una noche de marzo de 2014, unos tipos agredieron reiteradamente a una pareja gay que paseaba por la Gran Vía madrileña al grito de «Maricones, os vais a enterar». La policía ignoró hasta el último momento a los denunciantes, lo que provocó que fueran hasta 3 veces golpeados en momentos y lugares diferentes, y más tarde intentaron ocultar a los medios, la policía, que los agredidos habían identificado a uno de sus asaltantes como «portador de una estética neonazi». En septiembre, 2 gays eran golpeados concienzudamente por un grupo de nazis en la zona de Plaza de España, en Madrid. Al ir a la comisaría a denunciarlo, los policías, en sus palabras, mostraron poca colaboración e interés. A fines de 2015, un guardia civil se intentó suicidar tras sufrir un enorme acoso por ser lesbiana en un cuartel de la provincia de La Coruña. Sus mandos le negaron una condecoración que ya tenía asignada y la presionaron de cara a sus declaraciones públicas. En mayo de 2016, los antidisturbios expulsaron a empujones de la plaza del 2 de mayo de Madrid a 2 gays que se besaban delante de una manifestación de Hogar Social Madrid, mientras les gritaban «maricones» y «sidosos» y aplaudían a la policía al obligarles a irse. En junio de 2017, la Policía Nacional protege al grupo neonazi Lo Nuestro al atacar la manifestación del Orgullo en Murcia y zarandea y obliga a identificarse a quienes desde dentro de la manifestación, que estaba legalizada por cierto, se habían enfrentado al ataque fascista. En noviembre de 2017, durante las detenciones de políticos independentistas catalanes, se captó una conversación entre unos policías nacionales sobre la detención del vicepresidente Oriol Junqueras. «Al osito ese ya verás cómo lo van a poner. Está llegando un osito a la cárcel. Hasta que lo pongan a 4 patas. Le arreglan el ojo». Al poco, altos mandos de la Policía Nacional y Guardia Civil, galardonados por organización ultraderechista Hazte Oír, que es la del autobús de la transfobia, como recordaremos, dedican elogios al colectivo al recoger su premio, alabando la existencia de, en sus palabras, catalizadores que nos permitan la convivencia en sociedad como la familia, la religión y la educación. Tras esto, no extraña el maltrato que propiciaron a las activistas que intentaron boicotear el Congreso de la organización en Madrid en febrero de 2018. Bueno, todos estos datos, pues, en fin, nos muestran una realidad bastante distante, ¿no?, de lo que se intenta vender en los medios. En total, desde la transición, en este documento hay contabilizados unos 150 casos de tortura y de violencia policial contra población LGTB, incluyendo 3 asesinatos, el de Juan Andrés Benítez, que hemos comentado, más el de Francis, una travesti asesinada en Rentería en el 79, y Erika, una trans trabajadora sexual asesinada por un policía nacional en Madrid en el 85. Y bueno, no solo es esto que aparece, que hemos leído aquí, sino que aparte está, pues, lo que hemos comentado, todas las ocasiones en las que la justicia del Estado español se niega a investigar esos sucesos, los archiva o indulta a los que los han realizado después de haber sido condenados. Y bueno, también destacamos bastante, en fin, ha salido bastantes veces, ¿no?, la palabra neonazi, ¿no? Es como siempre denunciamos su la estrechez, ¿no?, de contactos entre la Policía Nacional y grupos neonazis. Y bueno, en casos de homofobia también, pues también la policía, pues varios casos que hemos visto que la policía apoyan a los neonazis cuando llevan a cabo acciones homófobas. Bueno, o sea, además es que toda esta extensa cronología es con ataques a la población LGTBI por parte de la policía, ¿no?, que no cuenta además todas las agresiones homófobas, claro, que se sufren. O sea, que encima ya se te puede ir la olla. Bueno, y si ya además, si queréis seguir ahondando en el tema de impunidades y bla bla bla, Bueno, recomendamos la la visión de la visión del documental La Cifra Negra, que en breve estará en online, supongo, y bueno, que están haciendo presentaciones por pues eso, alrededor del estado, y bueno, lo recomendamos mucho. Es bastante duro, pero bueno, es lo que hay con este tema. La verdad es que este programa también está siendo el subidón total. Es que bueno, es un temazo. Bueno, los programas de tu feria suelen ser más divertidos, pero este la verdad es que es chungo. Para acabar, se me ha olvidado comentar que, bueno, las agresiones que se han dicho ahora por parte de la policía, pues son las que se han denunciado, pero muchísimas. O sea, la homofobia policial es algo que nos encontramos a nivel cotidiano, ¿no? ¿Cuántas tenemos colegas que les han dicho maricones, ¿no? En el calabozo, o cuánta peña disidente sexual y de género han recibido insultos de ese tipo por parte de agentes de la policía cuando han sido parados por un registro que no tenía nada que ver con su orientación sexual, o que no estaban haciendo nada, simplemente les han parado por las pintas, y han recibido pues todo tipo de comentarios vejatorios, cuestionamientos, y luego encima incluso te dicen que es que nos protegen, ¿no?, a la población LGTB. Pues madre mía. Bueno, para ir acabando, vamos a poner una canción de Las Desmascaradas, Todos los maderos son malos. Ya está, ahí queda dicho. Y ya vamos cerrando el programa. En su coche un ciudadano proveniente de una fiesta súper de ambiente mundano, pasadísimo de porros, aplastado en el asiento, se marchaba hacia su casa derrotado a descansar. De repente y por sorpresa, un agente uniformado le ordenaron detenerse y aparcar en un costado. El control paraba. Un serio golpe nunca era un poco antes. A las 3 de la mañana nadie cree ni una palabra a un colega mal vestido en un carro destartalado. Aquí hay gato encerrado, es el más inteligente. Tenemos que comprobar quién es usted y en dónde ha estado. Así fue que en el Princesa los vecinos se quejaban de un despliegue policial superior a lo habitual, y registros y secuestros, manifas, barricadas. La ciudad era un infierno, se había perdido la calma. Si hubiera sido de día, habría pasado de largo, pero señores, era de noche. La pared, la papel en la boca. Tres días en comisaría. Bueno, ¿qué pasa? A ver, pues bueno, para ir acabando el programa, pues bueno, está el debate ahora, ¿no? Candente, como hemos empezado el programa, ¿no? La participación de la policía en los desfiles del orgullo es algo que en realidad lleva pasando ya en otros lados. En Estados Unidos lleva pasando desde hace más de 10 años, en Francia, en otros lugares más de Europa, en los países del norte. Bueno, aquí pasó por primera vez el año pasado y este año no se ha repetido, pero quién sabe si el año que viene pues vuelva a ocurrir, ¿no? Y bueno, mismamente en la ciudad de Valencia tenemos desde hace 3 años, ¿no? Ese autobús que ya hemos hablado varias veces de él en este programa, que va pintado con los colores del arco iris de la policía local. Bueno, pues queríamos terminar el programa con una experiencia que nos llegó de Atenas, que tuvo lugar en el Pride de Atenas del año pasado. Era la primera vez que la policía participaba uniformada en el Pride, y aparte con una pancarta en contra del racismo y de la homofobia, ¿no? O sea, la misma policía pues que protege a la gente de Amanecer Dorado, que luego hacen batidas en zonas de ambiente de Atenas, la misma policía que dispara botes de humo y pelotas de goma contra los refugiados que intentan cruzar en Lesbos o que se entran dentro de la península del Peloponeso. Así que, pues, evidentemente, pues obtuvieron una respuesta, ¿no?, por parte de un grupo radical queer de Atenas, la Asamblea Queer Nekapas, no sé si lo he dicho bien, supongo que no, y de la Asamblea por un Pride autogestionado para nuestras necesidades y deseos. Se pusieron delante, en plan protesta pacífica, delante del bloque de maderos, y un grupo de militantes de Syriza, junto a los maderos, empezaron a insultarles insultos machistas e insultos homófobos, y a golpearles, lo cual pues terminó en una pelea en la que los policías tuvieron que irse. Y este año, de hecho, se ha prohibido a la policía participar en el Pride de Atenas, ¿no? Así que es un caso bastante interesante, ¿no?, que merece la pena reseñar. Es una pena que no nos haya dado tiempo a traducir del griego el comunicado que escribieron. Aquí lo tengo delante. En fin, no entiendo nada de lo que dice. Es una lástima. Es que este alfabeto no es mi fuerte y no hablo griego. Pero bueno, hay el grupo, como hemos dicho, se llama Queer Ntekapaz. queernteka.wordpress.com, por si queréis echarle un vistazo, sobre todo al cartel tan guapo que hicieron en inglés, en el que pues dicen cómo pintar de rosa, ¿no?, en alusión también al pinkwashing, ¿no?, how to pinkwash, y ponen una foto de la pancarta de la policía ahí contra el racismo, contra la homofobia, y luego cómo quedó esa pancarta luego, ¿no?, que la tiraron pintura rosa encima y era prácticamente ilegible, y terminan diciendo: primer paso, encontrar una pancarta de la policía contra el racismo. Segundo paso, pintarla de rosa. ¡Hecho! Así que, pues eso. Y bueno, tenemos un par de noticias que queríamos compartir antes de cerrar el programa. Jordi, todo tuyo. Bueno, es una noticia de un valenciano, una marica valenciana. Ha sufrido una agresión homófoba por parte de unos turistas en Barcelona, en el barrio del Raval de Barcelona. Pues lo ha denunciado a los Mossos de Escuadra y al Observatorio contra la Homofobia, que es dependiente de la Generalitat de Cataluña. Y bueno, en una discusión, un grupo de turistas subió de tono la discusión, y bueno, le agarraron de la camiseta, le escupieron, le pegaron, y bueno, todo a gritos de maricón, y bueno, al final el chaval pudo salir corriendo, y bueno, hubieron testigos oculares, pero nadie ayudó, y al final el chaval pues pudo encontrar los compañeros los amigos que estaban con él en la fiesta, en las fiestas del Raval. Tras la agresión, el joven ha escrito un tuit denunciando el suceso, en el que pone: me parece importante que esto no pase desapercibido en el Centro Histórico de Barcelona en 2018. Recibió la respuesta de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pocas horas después, dándole su apoyo. Bueno, menos mal. ¡Qué maja! Entonces, me da un montón de rabia, más que nada, porque justo hace 2 semanas estuvimos hablando aquí de la turistificación. Y uno de los... esto me ha recordado a los motivos, uno de los motivos por los cuales no se quiere que se construya ese hotelazo en Lavapiés, aunque ya se está construyendo, que era que con ese hotel iba a aumentar las agresiones sexistas en el barrio de Lavapiés, ¿no? Porque a más turistificación, más turistas y, bueno, ya sabemos lo que son los grupos de gris borrachos, ¿no? Entonces hubo un momento que dije, joder, qué fuerte, ¿no? Me reía con Piro en plan de... Qué fuerte que esto lo usen como excusa, como, no excusa, como, como motivo contra el hotel, ¿no? Y luego veo esto y digo, es que sí, es que turistas, en serio, o sea, turistas súper pasados de alcohol en una fiesta y haciendo el machirulo, ¿no? Que bueno, es decir que la fiesta la empezaron dos mujeres homófobas, ¿eh? Pero bueno. Y turistas. Bueno, para acabar, pues, bueno, queremos recordar que... A principios de septiembre, ¿qué fechas era? ¿Del 6 al 9? Ah, esa era la otra. Sí, en ese fin de semana está el Encuentro Marica, que es el quinto. El quinto Encuentro Marica, este lo han llamado Edición Playa. Tenemos algo más de información. Habían escrito un poquito... Ay, ahora no lo encuentro. Bueno, habían escrito un poco a lo que iban a darle más importancia a los cuidados, a la corporalidad y bueno, entonces hacen, supongo que estarán en pleno open call, para que enviéis propuestas de talleres. Bueno, recordamos que es un encuentro libertario. Va a ser en Cataluña, en la playa. Que os digan dónde es, yo no lo sé todavía. Y bueno, que veis ahí los talleres, eso es lo que voy a decir. Recordamos que es libertario, transfeminista, cualquier persona que se sienta identificada con la categoría marica, tenga la corporalidad que sea, pues bienvenida es. Y bueno, y decir que nosotros pues nos vamos de vacaciones y que a lo mejor el Piro hace uno así interveraniego. Pero vaya que hasta septiembre supongo ya con Madi, esperemos. Madi, te echamos de menos mucho. Ay, sí, por favor, vuelve. Y eso, que disfrutéis un buen verano, que soltéis mucha pluma y que si os dicen algo por esa pluma, pues si te dan una pega 40. Sí, exacto. Si no les gusta su pluma, clávasela. Y os dejamos con una cita que, antes de irnos, os dejamos con una cita que leímos ayer, que es Michael, recuerda que solo existen dos tipos de heteros, los que te odian a la cara y los que te odian a la espalda. De Brian Kinney, para que la reflexionéis. En Curious Folk, por si alguien no vio esa serie. Bueno, pues lo dicho, hasta septiembre, no sin antes dejaros con Policía, del grupo madrileño de música Decisión. Adeu.